peor de lo que me decían y ahora se burlan de mí. Que se burlen no me importa, la vergüenza queda corta con lo que duele tu adiós. Ando medio preocupado y es que te di demasiado, tanto que quedé sin ti, sin nada y con el corazón partido en dos. De tanto que te di no puedo enamorarme, perdí buenos amores porque no eran como tú. No he vuelto a sonreír, le pongo pero a todo, nadie me encuentra el modo y es que solo pienso en ti. De tanto que te di ahora estoy vacío, me dan escalofrío del saber que te perdí. No sé qué voy a hacer, no se me ocurre nada, pero tampoco puedo estarme todo el tiempo así. Y no te lo exagero, no sé empezar de cero, de tanto que te di. Chiquitita, de tantos que te di. Ay, ay, ay. De tanto que te di no puedo enamorarme, perdí buenos amores porque no eran como tú. No he vuelto a sonreír, le pongo pero a todo, nadie me encuentra el modo y es que solo pienso en ti. De tanto que te di ahora estoy vacío, me dan escalofrío del saber que te perdí. No sé qué voy a hacer, no se me ocurre nada, pero tampoco puedo estarme todo el tiempo así. Y no te lo exagero, no sé empezar de cero.